Cobogó y la curaduría del paisaje. ¿Cómo crear ambientes dedicados al audiovisual que exigen espacios oscuros y concentrados en un lugar tan soleado y abierto a la espectacular vista de la playa? El equipo Giller Scofield y Renfro concilió estos opuestos con una solución que establece un vínculo directo en la arquitectura moderna brasileña, el cobogó. Este elemento calado, inspirado en las tradiciones celosías árabes, funciona como un filtro, permitiendo la vista controlada de adentro hacia afuera, pero limitando la luminosidad y la visibilidad de afuera hacia adentro. Pero el cobogó del MIS no es solo un recurso de control de la luz. Le da forma a una verdadera curaduría del paisaje, ofreciendo una experiencia más en el interior del museo. Antes de llegar al material definitivo que compone el cobogó, se probaron alternativas en madera, en PVC y poliuretano, hasta que el modelo en panel doble de aluminio resultó ser la solución ideal. Es a través de él que se ven los principales íconos de Copacabana: la rambla, la arena de la playa, el mar, el pan de azúcar, las islas y el fuerte. Para enmarcar esos puntos de interés, los 22.000 tubos de aluminio que componen este panel fueron orientados en ángulos específicos. La experiencia es dinámica. Al caminar por el museo, la perspectiva se transforma, alternando entre momentos de contemplación del paisaje y otros de foco en los contenidos del museo. Esta intervención artístico-arquitectónica hace que el paisaje carioca sea incorporado a las exposiciones, al recordarle al visitante poéticamente que lo que está fuera del museo es culturalmente tan importante como lo que está representado en su interior. El MIS es cobogó, es paisaje, es poesía, es cultura.